Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos y amigas de Mindalia Televisión, gracias por estar un día más acompañándonos en nuestra multiplataforma en donde estamos emitiendo en riguroso directo para todo el planeta. Hoy vamos a compartir este ratito junto a Silvia Pla. Ella viene a hacer una segunda parte de un directo que ya compartimos hace cosa de un año y medio. Nos hablaba en este directo anterior sobre cuáles podrían ser los posibles bloqueos inconscientes que guardamos respecto al dinero. Así que hoy, a modo de actualización, tenemos a nuestra terapeuta energética de nuevo aquí con nosotros. Ella además es escritora y creadora de un método propio de sanación. Muchos de vosotros ya la conocéis y para vosotros es una cara conocida en vuestras pantallas, así que vamos a recibir a nuestra querida Silvia Pla. Hola, bella, ¿cómo estás? Un placer. Hola, Laura, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme de nuevo aquí. Siempre feliz de estar compartiendo aquí en este lugar tan precioso que es Mindalia. Bueno, pues la gratitud es nuestra, Silvia, de que vengas precisamente a actualizar un tema que en este año 2024, el año 8 en numerología, pues viene cargado de abundancia, según tengo yo entendido y oído. Así que hoy, hablando precisamente de desbloqueos del dinero, pues yo creo que nos viene como anillo al dedo, ¿no? Que podamos avanzar en este tema en un final de enero que prácticamente todavía el año ya está empezando. Sí, así es. Así que es como estar muy, muy atento a todo lo que va a venir. Yo particularmente empecé el año así con una velocidad, creo que a todos les ha pasado, ¿no? Que ha sido realmente poderoso el comienzo de año, potente. Y, ¿cómo digamos? Con mucha información espiritual para integrar y ya para empezar a circular por ese canal. Porque somos como eternos adolescentes queriendo tomar clases, aprender, pero hay un miedo todavía de poner en práctica ciertas cosas. Entonces, este año 8 te va a venir y te va a sacudir y te va a hacer poner en práctica lo que sepas, lo que hayas aprendido, y también te va a hacer poner, digamos, en práctica o en el campo de la manifestación, todo lo que no has querido aprender, realizar, concretar en todos estos años. O sea, de hecho, el número 8, ya estamos empezando así con un número de abundancia, es un año de prosperidad y abundancia, pero en mi caso particular, que tuve que hacer una gran búsqueda del árbol genealógico y de ahí vino el desarrollo de mi método, gran búsqueda de sanación, porque yo era la oveja negra de la familia que venía a resolver cosas, en ese caminar me descubrí, desperté, se cayó ese velo, esa forma de vivir inconsciente en la tierra, porque esto es muy importante también reconocerlo. Cuando uno comienza a vivir consciente en la tierra, también el tema con el dinero cambia. Ya lo empiezas a vivir desde otra manera porque no lo vives desde las programaciones. Entonces, uno de los grandes logros es vivir despierto en la materia como espíritu para poder experimentar todas tus versiones. Entonces, como decía, en mi descubrir personal, en mi crecimiento personal, lo que me sucedió fue que al trabajar tanto con el árbol genealógico, pude ver cómo yo inconscientemente vivía todos los caminos de mi árbol genealógico, de los participantes de mi árbol genealógico, los reconocidos, los no reconocidos, los excluidos, los aceptados, los que tuvieron mucho dinero, los que los perdieron, los que traicionaron, los que mataron, los que ganaron, los que fueron pobres. O sea, todas esas versiones, que yo siempre digo, ha sido agotador, pero se convirtió en mi manual, que es el trabajo que yo enseño ahora en los cursos. Entonces, una de las cosas que yo dije en el primer video de estos 4 pasos a tener en cuenta son qué creencias ocultas tienes sobre el dinero. Y esto es lo más importante. No podemos hacer absolutamente nada ni avanzar, ni reprogramarnos si no descubrimos ese 95% de creencias ocultas que tenemos. Creencias, programas familiares con cualquier tema, con la pareja, con la salud, con el trabajo, con el dinero, con la abundancia, con la riqueza y con la pobreza. ¿Qué significa para ti la pobreza? ¿Qué significa para ti la riqueza? Y si cualquiera de las dos palabras te provoca un movimiento emocional, es que tienes que tener algo que resolver, ya sea por vidas pasadas, por ancestros o por situaciones que viviste en tu infancia. Hay muchos casos en que no es que no podés manifestar abundancia, hay mucha gente que manifiesta la abundancia, pero se le va rápidamente como por un tubo, quien dice, porque le salen facturas que pagar, problemas X, donde el dinero se va. Eso es una programación de pobreza. También puede ser miedo al éxito y a la abundancia y una programación de fracaso. Entonces, ¿dónde tengo que ir? Siempre tengo que ir a mi árbol genealógico, a la información biológica que llevo en mis células. Esto es lo que está creando el 95% de la realidad que experimento. Entonces, cuando estas situaciones se presentan, seguramente también aparecen formas y soluciones que están en ese campo de la multidimensionalidad disponible para mí, para resolver la situación. Pero mi programación ancestral siempre me va a hacer elegir la misma situación, porque hay una tendencia a ir a lo conocido, porque es lo que aprendí y es lo que está en la biblioteca. Yo siempre digo que tengo aquí atrás la biblioteca de mi árbol genealógico. Y dices, ¿por qué siempre termino en el mismo punto o en la misma situación y giro en círculos? Porque es la información que conozco. Es lo que aprendí y lo que está en mi zona conocida. Y es la forma en que mis ancestros resolvieron sus asuntos con el dinero, con el trabajo, con las relaciones, con la pareja. Así como resolvieron ellos, así aprendimos, así absorbimos esa información y así la volvemos a repetir. El trabajo de reprogramarnos es desaprender todo eso y quedarnos en punto cero, como en tabla rasa, como decía Platón, en punto vacío, para llenarlo de nuevas formas de aprendizaje. Entonces yo siempre recomiendo, ¿para qué vas a ir a ponerte a manifestar ciertas cosas, a gastarte, a frustrarte, a enojarte, cuando todavía no sabes qué es, qué información hay dentro de ti que está generando esa realidad, esa programación, esa situación en tu realidad, esa escasez económica? Yo las he vivido todas las experiencias realmente, de forma increíble. Y dices, ¿cómo me puede pasar esto? Así como se resolvían, también de repente aparecía algo negativo. Así como aparecían premios y regalos y dinero extra de sin saber de dónde, también aparecía de que cómo de repente se fue este dinero por aquí. Entonces, yo lo que había comentado hace tiempo atrás, que espero que algunos hayan podido beneficiarse con esa información, era punto uno, eran cuatro pasos, era punto uno. Detectar y sanar las creencias esenciales que tienes negativas sobre el dinero. Esto es muy importante. Buscar qué creencias negativas tienes sobre el dinero. Siempre había comentarios en la familia, seguro, que no los has tomado como algo importante, pero que ha hecho una grabación en tu inconsciente. Eso es lo que va a crear tu realidad con el dinero. Punto dos. Liberarte de la información recibida del árbol genealógico. Una vez que la identificas, tienes que buscar una ayuda terapéutica, alguien, lo que mejor sea para ti, una herramienta, lo que sea, que te ayude a desprogramar, a liberarte de eso, a entrar en paz contigo y con tu árbol por no seguir siendo leal a esa programación. Porque el ser humano tiene la necesidad de pertenecer al grupo, a la manada. Entonces, creer que no, si no llevas esa información, si no vives las mismas experiencias o si no cargas con las deudas del pasado, de tus ancestros o no reparas, estás siendo desleal. Entonces está bien reparar, sanar, llevar a la luz, hacer, digamos, el Ho'oponopono del árbol genealógico, pero después tienes que entrar en una etapa de amor propio, de decir, bueno, ya hice esto y ahora merezco tener otro nivel en la economía, tener otro nivel, tener otro amor hacia mí mismo y permitirme avanzar por otro camino. Pero si primero no haces la sanación con el árbol genealógico, esto no va a poder funcionar, no vas a poder avanzar. Entonces, liberarte de esa información que recibiste del árbol genealógico, de tus experiencias de vidas pasadas, de los pactos que hiciste con el dinero. ¿Cuántos han participado en congregaciones religiosas e hicieron votos de castidad, de pobreza, de sumisión, etcétera, de pactos? Eso queda grabado en el inconsciente. Entonces, lo siguiente es, primero, identificarlo, segundo, sanarlo, y tercero es ya permitirte mantener esa disciplina, estar atento, porque siempre quedan como pequeñas memorias magnéticas en tu campo electromagnético de esa información, y entonces tienes que mantenerte con una herramienta que sea realmente funcional. En mi caso, yo trabajo con la sanación del árbol genealógico y con la geometría sagrada, y hacemos que te mantengas realmente sostenido y equilibrado una vez que pudiste desprogramarte, para poder dejar el espacio vacío y reprogramarte. Entonces, en este año 8, que va a ser tan poderoso para la abundancia, tienes que ya haber hecho todo esto. Por eso tengo este video, segunda parte, para hacerte un recordatorio. Reprográmatelo todo ya, porque la velocidad con lo que se va a manifestar todo va a ser realmente bestial. Entonces, tomar esa conciencia, realizar ese trabajo, ponerlo en práctica. Y otra cosa que descubrí fue que el dinero es una forma de demostración interior de crecimiento espiritual. Cuando el dinero viene añadido con servicio, con un trabajo que te sale del corazón y que a su vez te da calidad de vida, te hace sentir bien, y eso también lo puedes compartir con los demás, eso te coloca en una frecuencia de abundancia continua. No la frecuencia, a lo mejor, o no el programa de cómo deberías tener el dinero, por ejemplo, como lo tenían nuestros abuelos, guardado, ahorrado y metido en una cajita en un armario para sentirse seguro. El dinero tiene que circular porque es energía. Pero cuando te encuentras situaciones en donde hay una situación de escasez y ocurre algo maravilloso, que una persona te alcanza dinero, te presta dinero o participa contigo en un proyecto, o realmente te ofrece un servicio que te permite a ti desbloquearte en ese aspecto, cuando hay un movimiento de estos, si tú lo tomas como no merecimiento, si tú lo tomas como que es algo caro, que no quieres invertir, si tú lo tomas como una cosa que, mira, ahora me tengo que poner a gastar en esto, y te pones a quejar, lo único que estás demostrando es que tú, como ser, como espíritu encarnado en la materia, no mereces los beneficios, no mereces las ayudas, no mereces el reconocimiento, no mereces la prosperidad. Porque cuando tú inviertes en ti, de la forma en que sea, por ejemplo, cuando vas al médico, estás dedicando tiempo para curarte. Una enfermedad te hace tomar atención de ti porque te has descuidado un montón de tiempo, entonces te obliga a prestarte atención. Ese cuidado hacia ti también tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el espacio, con la propiedad, con las relaciones, con la salud. Esa atención, ese foco en ti mismo para sentirte mejor y para hacer que tu experiencia en la tierra sea mejor, ya es un trabajo de crecimiento espiritual. Y te acerca a la fuente. Porque nada que esté en la fuente y conectado con la luz va a estar vibrando en negatividad hacia ti. Va a estar vibrando en maldiciones hacia ti. No tiene sentido, no tiene coherencia. Todo lo que sea de bienestar hacia ti te va a acercar a la fuente, te va a acercar al amor propio. No al egoísmo, no estoy hablando de amor propio con egoísmo, estoy hablando de amor propio. Es decir, tengo que cuidarme porque yo estoy realizando un trabajo en la tierra como humano, pero soy un espíritu. ¿Qué calidad de vida quiero tener en esta experiencia? ¿Cómo quiero experimentar la materia que me haga sentir bien, que genere karma positivo, que me permita hacer sentir abundantes a otros y al mismo tiempo a mí, y saber aceptar con humildad los merecimientos, los beneficios, los premios que obtienes por eso? Entonces, parte de todo el otro trabajo que había dicho, de los cuatro pasos que tienes que hacer para sanar tu relación con el dinero, esta es importante también. Esta relación espiritual y material con el dinero. Es tomar la conciencia que lo que estás haciendo, no que el dinero es simplemente una moneda de intercambio y que tienes que correr detrás de ella, sino que es una forma de existir en la materia. Esto es lo que hay que tomar conciencia. Es una forma de existir en la materia. Es una forma de manifestar la abundancia de tu ser a través del dinero. Cuando descubres esto, eso empieza a fluir de forma más fácil. Todo comienza a acomodarse. Bueno, acá me están avisando que nos quedan 5 minutitos y comenzamos con las preguntas, si es así, ¿no? Entonces, bueno, lo que quería realmente era que en este año tomásemos conciencia de aprovechar que esta energía maravillosa de este año 2024, que es cuando sumas sus números, es un año 8, viene a atraer, a remover lo que quedó pendiente, a cerrar y concretar lo que fuiste aprendiendo, y sobre todo con el tema de la abundancia. Y la abundancia es en todos los aspectos de la vida. Todos, con las relaciones, con el trabajo, con el dinero, con la salud. Porque si esta es la primordial, porque si no tienes salud, no puedes desarrollarte en todas las otras áreas. Y al mismo tiempo, el dinero es salud y la salud es dinero, porque tú necesitas estar muy saludable para generar dinero. Y al mismo tiempo, con ese dinero, invertir en tu salud para seguir manteniéndote saludable, para seguir generando dinero. Y cuando tú te sientes saludable y abundante, tú generas relaciones que están en la misma frecuencia. Y eso hace que tu conciencia suba un escalón más, porque todos venimos a ascender espiritualmente, venimos a evolucionar, y la evolución no es hacia abajo, la evolución es hacia arriba. Entonces, el dinero, ¿cómo me hace sentir? ¿En mejor calidad de vida o en peor calidad de vida? Obviamente, depende de cómo lo utilices, qué intención tenga y qué carencia tengas adosada al dinero. Esto es importantísimo. Entonces, recuerden, es un año para activar tu abundancia, fortalecer la abundancia y prosperar en abundancia económica, salud, relaciones, todo. Trabajo también, claro. Perfecto, Silvia, pues muchísimas gracias por esta actualización que hemos realizado en conexión con el dinero para este 2024. Permíteme un momentito que voy a dar una breve información sobre el próximo taller que tendrá lugar en Mindalia Televisión. Lo vais a tener muy prontito, consta de 2 partes y por aquí os voy a dejar el código QR. Ahora sí, este es el código QR para que podáis ir a mirar precisamente este taller de aprender a manejar la ley de atracción. Os cuento un poquito más. Descubre el poder de esta ley en tu vida gracias a este taller de Mindalia junto a Alfredo Alcázar, nuestro fundador. Este taller será para ti una experiencia transformadora diseñada para ayudarte a manifestar tus deseos y lograr una vida plena, donde Alfredo te equipará con las herramientas prácticas necesarias, como decía, en dos niveles. Va a ser en dos partes este taller y la primera parte se imparte el 9 de febrero de 2024. Tenéis toda la información y reserva de plazas a través del código QR que tenéis por aquí debajo. Lo voy a dejar un ratito en pantalla y devolvemos a Silvia con nosotros a la conexión para que, Silvia, pues vamos a ir a la ronda de preguntas. Yo ya he estado seleccionando por aquí las cuestiones que tenían en directo y vamos a arrancar con la primera de ellas. Aquí la lanzo. Nos escribe Marichu Vaso Alto desde YouTube y nos dice: creo en la energía del dinero, pero es trabajo gestión del dinero y no veo el dinero del disfrute. ¿De dónde lo saco? Es lo que decía, cuando uno toma conciencia de que también tiene derecho a disfrutar, empieza a buscar la manera, porque una vez que entra la cuestión al cerebro, el cerebro empieza a crearte una realidad que va acorde con esa pregunta. Bueno, ya conseguí dinero para pagar lo básico, casa, comida, lo que sea, colegio, los niños, en fin, o solo, si estás solo, todas tus necesidades básicas. Ahora, necesito crear dinero para el disfrute, para vacaciones, para el masaje, para las terapias, para, yo qué sé, para la salud, para los viajes, lo que te guste hacer. Porque si en tu familia no había información del disfrute, a mí me pasó una vez que tenía una alumna que decía: yo mientras tenga dinero para la nevera ya estoy, para la comida ya estoy. Entonces no podía crear más dinero que ese, porque le estaba diciendo a su cerebro que mientras tuviera dinero para eso ya estaba suficiente. Entonces a eso me refiero, tenemos que desprogramar esa información, porque si sus ancestros pasaron hambre y su prioridad era tener solamente la nevera llena, ni pensaban antiguamente como en las vacaciones, como se piensan ahora, o que en un clic ya hasta puedes contratar una casa en otro lugar, irte de viaje y vivir en un lugar y luego vivir en otro. Antes las familias no eran así. Entonces, su programación era muy antigua y desfasada con respecto a lo que quería vivir. Por eso insisto, hay que desprogramar el árbol. Hay que desprogramar el programa que tenés inconsciente. Buenísimo, Silvia, muchísimas gracias por la respuesta a esta pregunta y vamos a por la siguiente, que nos vamos precisamente hasta Colombia. En Facebook nos escribe Vivi Oz y nos dice: ¿cómo sé si tengo bloqueos económicos? Nos cuenta que busca empleo, pero no lo encuentra. Bueno, ahí, si tú estás preparada y estás alineada con lo que te gusta hacer y estás realmente buscando un trabajo que te permita desarrollar eso que te hace feliz y no lo estás consiguiendo, es porque hay un bloqueo. O bien no estás alineada como crees, o bien estás haciendo un trabajo o buscando un trabajo que no tiene que ver contigo y entonces no estás alineada. O bien hay una información negativa, o digamos, a veces no es negativa, sino como que de esfuerzo, y tiene que ser un trabajo con esfuerzo y sacrificio, que no te permite disfrutar. Entonces, estamos en un año en donde, y en un momento del despertar de la conciencia, donde todo tiene que estar relacionado con el crecimiento, con el amor, con el disfrutar, no te va a permitir tu ser ir a un trabajo que no te permita exponenciar eso. Entonces, siempre en el trabajo también hay que buscar la programación inconsciente. A ver, ahora que ahí mi micrófono se pilló un momentito. Silvia, ¿tú me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Vale, sí, perfecto. Muchas veces mi micrófono atiende a razones y otras veces no. Entonces, ahí de vez en cuando me da algún sustillo. Vale, desde México nos vamos ahora con Manola Medina. Nos dice: ¿cómo se relaciona la energía del dinero si mi papá murió muy joven? ¿Ya se considera mi ancestro? Gracias. No, es tu ancestro. Tu padre está dentro del núcleo de familia y el padre tiene que ver con el trabajo, la salida, salir a lo externo, a concretar, a lo social. Entonces, el que traía el dinero en ese tiempo, bueno, en casi todas las casas, no siempre, no es una regla, pero en la mayoría de las casas era el padre, aunque a veces la madre también, o los dos, pero que tiene como una energía diferente. Bueno, esa energía masculina es la que muchas veces está descompensada en nosotros, porque tenemos mucha creatividad o muchas ideas o muchos deseos de hacer cosas, pero nos falta después concretar, pasar a la acción. Entonces, en ese caso, digamos, el que cierra la venta, por decirlo así, es la energía masculina que está dentro de ti, que es la que te permite traer el dinero a casa, a tu hogar, a tu interior, a tu beneficio, a ti misma, ¿no? Entonces, es buscar qué pasó en tu familia, qué sucedió con tu madre y con las personas que estaban a tu alrededor cuando falleció tu padre, qué edad tenías, y ahí podemos ver el trabajo de la sanación del niño interior, sanación también de tu familia, hacemos constelación familiar, sanación de tu árbol genealógico, porque a veces esa programación viene de ancestros y tu padre también ya la estaría repitiendo. Así que es buscar por ahí. Muy bien, gracias Silvia, gracias también a nuestra compañera desde Facebook que nos escribía. Nos vamos hasta México ahora nuevamente con Manola Medina, una buena amiga de Mindalia. Perdón, esta es la pregunta que acabamos de responder, la siguiente por aquí. Nos la hacía Marichu Basoalto. Tengo esos conceptos, servicio de entrega a los demás con amor y dedicación para conseguir el dinero, pero nuevamente echo de menos el gasto del dinero del disfrute. ¿Lo tomo antes de conseguirlo? ¿Cómo sería la pregunta? Echo de menos el gasto del dinero del disfrute. Bueno, yo creo que ahí, no sé, creo que lo que deberías es ver tu economía, porque si te puedes permitir gastarlo antes de pagar tus básicos, ahí te puede generar un problema. ¿Qué información hay, ¿no? En tu familia con el tema de ahorro o con el tema de conciencia? Entonces, yo una vez escuché a gente que son millonarios, ¿no? Y que tienen hijos y que distribuyen, o sea, les dan, los que bien educan, les dan como para que tengan y puedan hacer, pero no de más, como para que se aburran y no saber qué más hacer. Siempre estar ahí. Y si tienes 5, 3 sería para tus necesidades básicas, 1 para invertir y 1 para donar a alguien, para dar, a lo mejor das a alguien en la calle, en una fundación, lo que sea. Entonces creo que así el dinero se equilibra y lo mantiene en movimiento. Pues siguiente pregunta, nos llega en este caso desde Argentina, en YouTube, nos escribe David y nos dice, ¿por qué a veces cuando más nos relajamos con el dinero, más dinero tenemos? Exacto, porque esa energía de carencia, la que nos desespera, que no sé cómo voy a pagar esto, no sé cómo voy a hacer esto, si la quitamos o la entregamos a una conciencia superior, le decimos, mira, resolvelo, porque yo no tengo ni idea. Y muchas veces yo he hecho así. Y te aparecen situaciones de dinero que te llega de lugar desconocido. Entonces, cuando confiamos en que hay una conciencia superior que nos está permitiendo descubrir, aprender, entender la realidad de la materia de otra forma, la vida se vuelve más fácil. Nos relajamos y el dinero llega. Las personas adecuadas llegan. La salud llega. O sea, todo se acomoda cuando quitamos la mente. Fíjate qué curioso, Silvia. El viernes pasado compartía yo con Mabel Katz un directo en el congreso que teníamos de Descubre y Logra tu Propósito y ella hablaba precisamente de este tip que tú estás compartiendo, ¿no? Desde que si actuamos desde la carencia, atraemos la carencia, y ella decía, cuando realizamos una acción, en este caso de cara a la abundancia, desde la preocupación bloqueamos esa posibilidad de atraer aquello que nos pertenece, ¿no? Entonces como que nos quedamos de alguna forma con una barrera mental que no nos permite llegar o accesar, ¿no? Hasta esa abundancia que creemos merecer, pero que por algún motivo no está llegando. Exacto, lo que pasa es que el ser humano fue tan desconectado de su parte intuitiva, de su conexión con su ser. Una de las cosas que yo enseño, lo primero que enseño en los cursos es volver a conectar con tu intuición. Tu intuición, tu ser, yo le digo la nube de la nube de Google o de iCloud, o tu nube de Internet, donde tenés las formas de conseguir las cosas de distintas maneras, que van más allá de tus programas familiares. Entonces, al quitar los programas familiares y al poder tener un canal de conexión, canalizar, como quieras decir, canalizar, intuición, conexión con tu ser, tu conciencia más alta, como le quieras llamar, una vez que tienes esto establecido, la pregunta y la respuesta se establece. Entonces tú dices, bueno, mira, resolvelo porque yo no sé qué hacer con esto. Y aparecen situaciones maravillosas, milagros, que no sabes de dónde salieron, y salieron fenomenal y te resolvieron la situación. Entonces, eso es lo primero que hay que establecer, restablecer en cada ser humano. Buenísimo, Silvia. Bueno, pues estamos ya a pocos minutos de finalizar el directo. Vamos a cerrar aquí la ronda de preguntas de la tarde. Ahí te están mandando mucho cariño y mucho amor desde el chat. Entonces, bueno, yo quiero agradecerte también que hayas querido sumarte nuevamente a un nuevo año, a este 2024, formando parte de Mindalia Televisión en una oportunidad más y que podamos seguir compartiendo contigo durante mucho tiempo de estos 365 días que vamos a tener por delante. Así que yo te voy a pasar la palabra por si quieres compartir un mensaje final antes de despedirnos. Bueno, principalmente esto, vuelve a reconectar con tu ser, busca la manera que para ti sea buena, funcione, y vuelve a conectar con tu intuición. Yo, por ejemplo, conocí estas herramientas, son maravillosas, y las comparto, y a lo mejor no necesitas ni fechas ni nombres de ancestros, pero es una forma de sanar cuánticamente, multidimensionalmente, y reconectarte con tu ser. Esta es una forma fácil y realmente poderosa para que aproveches este año a animarte a hacer eso que está en potencia dentro de ti, eso como la semillita, ¿no? Así que la semilla tiene en potencia un árbol, tú también en potencia tienes todo eso que deseas ser, por eso tienes la inquietud, solo tienes que animarte a transitar ese pasaje y hacerlo. Pues ahí queda ese mensaje de Silvia Pla para todos vosotros. Ahí en el chat decían 366 días este año. Es cierto que venimos con un año bisiesto. Ahí tenemos 24 horas más de oportunidad para crear abundancia. Maravilloso. O sea, está completísimo este año. Sí, viene con todo. Y bueno, con todo lo vamos a recibir también nosotros. Gracias, Silvia. Gracias siempre por todo tu calor, por todo tu aporte. Un abrazo también desde aquí, desde España, en esta conexión tan bonita. Y bueno, te dejo que seas tú la que cierre el directo. Gracias a todos los que habéis estado aquí, los que vais a llegar más tarde en diferido a ver esta composición que hemos compartido junto a Silvia Pla. Gracias. Muchísimas gracias para todos. Un gran abrazo enorme, muchos besos y mucho amor y mucha prosperidad para este año. Gracias.